Hola, mucho. Baje, alo, hola, alo, hola, ahí déjele. Radio La Tacunga, voz de un pueblo en marcha. Emite sus ondas desde la capital de la provincia de Cotopaxi. 10.000 vatios de potencia radial, cubriendo brillantemente con su señal toda la región central de la patria.